Con motivo del quinto aniversario del fallecimiento del gran dirigente Kim Jong-il, los militares, trabajadores y estudiantes de Corea colocaron cestos, ramos y racimos de flores ante las estatuas y las imágenes sonrientes de los grandes hombres sin igual colocadas a lo largo y ancho del país. La colina Mansu fue invadida por sus columnas. Ante las estatuas de los grandes líderes en esta colina, estaba depositado el cesto de flores enviado por el mariscal Kim Jong-un. Fueron colocados los cestos de flores en nombre de distintos organismos centrales, unidades militares, centros laborales y docentes de la capital y de la sucursal en Pyongyang del Frente Democrático Nacional Antiimperialista. Los visitantes hicieron profunda reverencia hacia las estatuas. Similares actividades se desarrollaron ante las estatuas de los grandes líderes y sus imágenes sonrientes colocadas en la Universidad Kim Il-sung, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Populares, la Casa de Creación Mansude y otros de la capital y en localidades.